La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Programa 258 de Oral y Público. ¿Quién hubiera dicho, no? Que aprovechamos para saludar. Podríamos empezar a hacer esto de empezar a saludar en cada programa a algunos de los oyentes que nos escuchan en otras provincias en particular. Por ejemplo, hoy a la gente de Bahía Blanca, que nos escucha a través de FM de la calle. Están presentando su programación del año 2016, que tiene a este programa los martes a las 13 horas. Y bueno, también tiene a La Retaguardia, el programa que le da nombre a esta radio, también programado por allí. Uh-huh. Les agradecemos enormemente un año más estar al aire en Bahía a través del aire de FM de la calle. Y sobre todo, un lujo. Un lujo estar en ese aire. Un lujo estar en cada aire que nos prestan en todas las provincias. El de Bahía es un aire especialmente interesante para nosotros, porque hablar de las causas por crímenes de lesa humanidad, y que además los compañeros de la calle que tienen, cuando hay juicio allí en Bahía, su propio espacio radial, que uh-huh. le den lugar a este Oral y Público, que pretende ser un programa que, si bien está hecho desde Buenos Aires, desde el estudio Víctor Basterra, aquí en el barrio de Mataderos, en La Retaguardia, pretende ser un programa que abarque todas las causas. Obviamente no podemos, pero lo intentamos a nivel nacional, ¿no? Como si se hiciera aquí, como si se hiciera allá. Ese aire, justamente el de FM de la calle, también es un aire fresco, ¿no? Porque si pensamos en el contexto de Bahía, que sabemos que es un contexto complicado para las causas de lesa humanidad, sabemos que los muchachos que hacen uh-huh. allá otra comunicación diferente, realmente le dan un aire fresco. Hace unos días, aparte, que hacen comunicación comunitaria, ¿no? Hace como 25 años que hacen comunicación comunitaria allí en FM de la calle. Le mandamos un saludo a Vicente Mazot, que probablemente se interese por escuchar especialmente Oral y Público a través de la calle. ¿Quién te dice? Que está escuchando. Le mandamos un abrazo. Ya llegará a la justicia. No sé si siempre llega a la justicia, pero ya te va a llegar, Vicente. Haremos fuerza para que llegue. Bueno, vamos a tener un programa donde otra vez nos vamos a detener en la causa de la ESMA. Justamente decía recién, ¿no? Intentamos, pretendemos ser un programa que abarque todas las causas, pero por segunda semana consecutiva y por muchas otras veces más, vamos a hacer pie una vez más en la mega causa de la ESMA, porque no queremos. En la semana pasada hicimos un recorrido a propósito de los alegatos de una de las querellas, la que representa a nuestro compañero Víctor Basterra, que aparecerá más tarde al aire, cerca de la mitad del programa aproximadamente, pero queremos también detenernos en algunas de las otras querellas, y es el caso de la querella de Justicia Ya, que alegó la semana pasada, fue el último tramo de las querellas, el último alegato de las querellas, y tiene esta distinción, que Justicia Ya no es la primera vez que presenta, de calificar los delitos no solo como de lesa humanidad, sino con la figura jurídica del genocidio. Y queremos profundizar en eso y entender, porque ha traído, ha generado diferencias hacia dentro de los organismos y las diferentes querellas, esta cuestión muy técnica,

en lo que es el Monumento a Roca a las 4 de la tarde. Y ahí vamos a marchar hasta la puerta del Congreso de la Nación, donde vamos a entregar un petitorio, un proyecto para que se modifique el código minero, porque es un código que está destruyendo los territorios, las comunidades, está destruyendo los lagos, los ríos, en la cordillera y en la meseta y en distintas partes del país. Y entonces es un código que a las comunidades y a esta nación y al mundo no le hace bien, porque está contaminando a nosotros mismos. Y bueno, entonces estamos por eso y por las cuestiones hídricas que suceden en las distintas comunidades que están afectadas por el fracking, que absorben el agua de abajo de las vertientes y de los acuíferos que existen en los distintos territorios, y la usan para hacer una explosión en la tierra y contaminar todo, ¿no? Para sacar el poco gas y petróleo que queda en nuestro territorio. Gabriel Colipi también habló de la marcha del año pasado de mujeres originarias por el buen vivir y el petitorio que dejaron en el Congreso. La marcha que fue el año pasado, en abril también, el 20 de abril, nosotros entregamos un petitorio y en ese petitorio se hablaba sobre el buen vivir, bueno, el buen vivir para las distintas comunidades, ¿no? En ese buen vivir nosotros pedíamos la restitución de la tierra, ¿no?, que poseemos. También pedíamos la solución del conflicto que existe con la distintas patronales, lo que existe con las corporaciones, ¿no? Y bueno, hablamos del buen vivir, eso, de estar en comunión con la Itrofimongen, la biodiversidad. Y las comunidades del norte están siendo acorraladas por la soja, las corporaciones esas. Y allá en el territorio del sur, en Chubú, en lo que es en Neuquén, más que nada, las empresas estas extractivistas del fracking, que están metiéndose en los territorios y están haciendo perforaciones sin el consentimiento de las comunidades, ¿no? Porque no están respetando el convenio de la OIT. Entonces, este convenio ratificado por el Estado argentino no está siendo respetado. Entonces, nosotros estamos llevando estos reclamos, ¿no?, de la comunidad. ¿Y recibieron alguna respuesta por el petitorio del año pasado? No, vos viste que este nuevo marcha va a ser para la derogación del código minero, ¿no?, que del año 86 está, y le da más posibilidad a las mineras venir a explotar sin nada. Vienen, hacen explotar todo y se van y dejan el pasivo ambiental, la destrucción, la contaminación y nada, y nadie, ningún senador, diputado reclama nada, porque son ellos mismos los que firmaron para que entren las mineras. Así que estamos viendo a ver si nuestra voz como pueblos, naciones originarias, con las mujeres de distintas comunidades están siendo afectadas, si la voz de ellas se oiga acá, ¿no?, en este lugar. Y a las 16 horas entonces salen desde el Monumento a Roca, que todavía está el Monumento a Roca además, y ¿hay algún acto inicial? ¿Va a haber algún orador? Sí, nosotros ahí nos convocamos a las 4 de la tarde y va a haber unos oradores, como siempre invitamos a toda la línea fundadora de Madre, y seguramente van a estar, y otros integrantes que pelean por el derecho, ¿no? El derecho al hombre, el derecho a los pueblos originarios, el derecho del ser humano, ¿no? Entonces van a estar todas esas personas que siempre están en lucha. Gabriel también nos invitó a una ceremonia ancestral mapuche para el día miércoles, probablemente en la Reserva Ecológica. Están esperando el permiso ya solicitado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo del miércoles es una ceremonia ancestral mapuche que tiene que ver con la energía que nos rodea, la Itrofimongen. Nosotros pedimos a los punehuenes, a esta fuerza que es la naturaleza, el río, las aguas, el bosque, la naturaleza, que nos dé la fuerza de protección para poder transitar esta jornada en tranquilidad, en paz y con la fortaleza para que las mujeres puedan dar su palabra, ¿no?, de lo que sucede en sus territorios. Entonces, eso es lo que vamos a pedir, ¿no?, la fortaleza de cada mujer, cada niño y cada hombre en esta tierra, para que tengamos la fortaleza para luchar contra todo esto, estos emprendimientos que se hacen en nuestros territorios. Y bueno, ese es el motivo principal de que venga al Machi, que es una persona que tiene que ver con la cuestión espiritual. Decías que todavía el lugar definido para la ceremonia del miércoles no lo tienen porque les falta un permiso del gobierno de la ciudad. Claro, no, sí, nosotros necesitamos un permiso para que a las 8 de la mañana nos abran las puertas del lugar ahí en la reserva ecológica para poder hacer nuestra ceremonia. ¿Me puedo enterar por Facebook en alguna página si consiguieron el permiso o no? Sí, te puedes enterar en el Facebook de Marcha de Mujeres Originarias, o el correo, ¿no? Originaria por el buen vivir, @gmail.com. También hay otra página, Mujeres Originarias por el buen vivir, .wordsport.com. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.